England, 3 minutos 47 segundos, The Number of the Beast. Iron Maiden en Oldie Motel. La vida continuó después de The Number of the Beast. Como confirmación de su nuevo estilo de vida y de la definitiva adquisición del estatus de estrellas del rock, se trasladaron a las Islas Bahamas para la grabación de Peace of Mind, su cuarto álbum, producido también por Martin Birch. Clive Burr, el batería, abandonó el grupo, siendo sustituido por Nico McBrain, batería con raíces rock blues que ya había tocado con la banda de Pat Travers y con los franceses Trust, los de la canción esa que solemos, Antisocial, que hemos escuchado aquí más de una vez. Peace of Mind alcanzó la tercera posición de las listas, mientras que Fly of Icarus, el single, les dio a conocer incluso entre aquellos que no querían ni oír hablar del heavy. Ese vuelo de Ícaro les impresionó. The Number of the Beast ha marcado a generaciones y sigue marcando generaciones de músicos, y hoy, 33 años después, sigue haciéndolo. Muchas han sido las bandas que han versionado clásicos de este álbum. Algunas, como Dream Theater, en 2002 interpretaron el álbum al completo, y hay un bootleg o un pirata, una edición no autorizada, muy bueno con la grabación del evento. Pero sin duda, y más allá de las interpretaciones de grandes bandas, es curioso ver la infinidad de versiones que circulan en YouTube de tan magna obra, y versiones hechas por gente anónima que en algunos casos ni siquiera habían nacido en 1982. Concluimos con otro de los temas emblema del grupo, que todo amante del heavy conoce y habrá oído hasta gastarlo. Santificado sea su nombre, Hallowed Be Thy Name. Es tal vez el más célebre de los poemas épicos de la banda. Es la historia de un preso a punto de ser colgado, ahorcado, con una de las letras más llenas de filosofía de Steve Harris. Se abre con un ambiente magnífico, doom, antes de dar paso a una sucesión de memorables líneas instrumentales y un desempeño apasionado de Bruce Dickinson, y a pesar de todos los cambios de tempo, las transiciones nunca se sienten perdidas. Son más de 7 minutos repletos de cambios de ritmo, atmósferas diversas, épica, virtuosismo instrumental y vocal, y por supuesto, puro heavy. Lento y casi misterioso inicio, algo siniestro, al fin y al cabo lo pide el tema. Casi sin querer, la canción cambia de forma absolutamente natural. Las guitarras entran con un grito bajo de Dickinson que lo prolonga al máximo. El tema se acelera, el ritmo aún así es pesado. Dickinson canta altísimo. Los riffs melódicos llevan la canción repitiéndose una y otra vez, con un gran trabajo de Clive Burr a la batería, enlazando estrofas y partes del tema. Partes casi sinfónicas se suceden entre las estrofas. Nuevo cambio de ritmo pasada la mitad de la canción, como una pausa preparativa para el contundente final que se arranca sin compasión. Riffs rapidísimos, batería acelerada y solos de guitarra a todo tren. Una gran canción, un gran final para una gran final del álbum, que es este que tanto nos ha ocupado lunes, martes y miércoles de y jueves de Number of the Beast. He aquí un referente indiscutible de la música rock y de la música popular en general. Se inicia aquí el reinado del heavy, con Iron Maiden a la cabeza. Esta obra es la corona de ese reinado, un disco visceral y auténtico. Luego evolucionarían depurando su sonido, pero aquí están en toda su esencia. Cause it fires. 7 minutos 11 segundos de obra maestra, Hallowed Be Thy Name, santificado sea su nombre, el cierre de The Number of the Beast, Iron Maiden, el 22º esencial de los 50 en Oldie Motel, aquí en Rock FM, acercándonos cada vez más, una oreja nos separa solo del viernes 13 de marzo.